¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, un martes más desde los estudios de Radio Indes, la Agrupación Astronómica Magallanes, emitiendo en directo por Twitch, por Teams. Y bueno, lo que nos estáis viendo, yo ahora mismo estoy al otro lado de cristal con Joaquín, que va a hacer por primera vez la emisión con las nuevas herramientas. Entonces, bueno, pues estamos aquí un poco a la limón, aunque ya ahora mismo en unos segundos pues nos moveremos hacia el estudio, en donde está nuestro compañero Manuel Jiménez del Barco. Gracias, Lito. Buenas. Y hoy tenemos, pues, reliquias de la astronomía a Jesús Carmona. Bienvenido, Jesús. ¿Qué tal? Buenas. Pues todavía recuperándome de las cazas de cometa de este fin de semana. Ah, muy bien. Bueno, pues afina esa voz o tómate algún responso de estos que te alivia la garganta, y si no, un caramelito. Yo también estoy hoy un poquito, si me lo notáis. Bueno, y nos vamos, aparte de a Granada, con Jesús Carmona. Hoy tenemos a nuestra corresponsal en Granollers, Julia, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias, y bien hallada. Gracias por la invitación, otra vez, Un Punto Azul. Bueno, tú no estás invitada, Julia. Tú puedes venir cuando quieras, diciendo corresponsal, nos puedes dar noticias, hablar de lo tuyo, hablar de lo nuestro, hablar de lo que tú quieras. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahora nos contarás qué nueva exposición estamos haciendo por algún lugar de España o de tu zona, ¿vale? Y por último, saludo a José Luis Espí, porque hoy toca revista. Podía haber tocado la semana pasada, pero no la teníamos, pero ya sí, vamos a hacer un repaso de la revista, ¿no, José Luis? Así es, como cada primero de mes, damos un repasito a los artículos de la revista Astronomía. Muy bien. Para finalizar, bueno, si nos queda tiempo, como siempre, pues hablaremos de las actividades, que llevamos semanas sin poder hablar, haciendo un resumen muy cortito. Bueno, pues si nos da tiempo, hacemos alguna cosita más. Y bueno, voy a dejar en manos de Joaquín ya estos micrófonos, que es quien está al otro lado del cristal, y le dejo que él vaya comentando y hablando, si ya se ha enterado y ha aprendido cómo manejar el Team, y yo me voy ya al otro lado para empezar la emisión. Bueno, que ya estamos emitiendo en directo en Twitch, y como sabéis, lo seguiremos haciendo como siempre, después grabado en YouTube, Spotify, iTunes y iVoox. Te dejo, Joaquín, los mandos. Bueno, pues aquí bueno, está el relevo. Buenas tardes, hay relevo. Es relevo. Ya el señor director se está colocando. Os voy a poner la cámara para que veáis algo. A ver. Bueno, la cámara la puedes retomar porque se habrá caído un poco. Ahora es que la tenemos. Ahora estamos viendo a Agustín. Vale. ¿Hay un plano general? Ahí se ve. Bueno, pues échalo un poquito más para Lito, porque yo tenía puesta la cámara. Normalmente Lito se pone a mi izquierda, pero hoy no hay silla ahí, se ha puesto a la derecha. Porque pero si hay micro, si hay micro. Porque se ha puesto a la derecha del padre. Ahí. No, para dejarlo los intercambios entre la pecera y la mesa. Para poder entrar y salir rápido, porque en principio no sabíamos si venía Joaquín y me iba a tocar hacer chico de la colada y de todo. Ya me ha tocado una vez este año. Este año está la cosa cortita. Vamos a tener que subir el sueldo a los técnicos. Bueno, pues hemos presentado a Julia, a Jesús, y no hemos presentado una conexión que teníamos prometida de la misión que salía ayer día 7. No pudimos hacerla en directo porque el programa es el martes. Y hemos cogido a nuestro corresponsal allí en Cabo Cañaveral, supongo, ¿no? En, sí. En donde salió la misión. Y bueno, pues vamos a intentar compartir con él o él que nos cuente cómo ha ido el tema, ¿vale? Porque, bueno, la verdad es que yo estuve intentando verlo y era la cosa un poco complicada porque las noticias eran que aquello iba a ser imposible, ¿vale? Pues conectamos con Juan Luis Cano en el Centro Espacial Kennedy y a ver qué nos cuenta. Queridos amigos de Un Punto Azul, os mando muchos recuerdos desde el Centro Espacial Kennedy, donde hoy he podido asistir al lanzamiento de la sonda espacial ERA, de la ESA. Y bueno, he de decir que hemos tenido tensión hasta el último momento porque no sabíamos si el tiempo nos iba a acompañar y nos iba a dejar lanzar. Pero finalmente ha habido una ventana de buen tiempo que hemos podido aprovechar para lanzar la sonda y ha ido todo fenomenal. Así que estamos aquí todos súper contentos en el equipo de ERA y bueno, con muchísimas ganas de disfrutar de las etapas de la misión que vienen a continuación con el sobrevuelo de Marte y la llegada a Didymos en un par de años. Así que nada, os mando un saludo cordialísimo y bueno, estaremos en contacto para hablar de la misión y de las futuras misiones en cuanto sea posible. Venga, os mando un cordial abrazo. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, Juan Luis. Se le ve además muy contento. Bueno, pues muchas gracias, Juan Luis. Íbamos a conectar en directo, era lo que íbamos a intentar hoy, pero está justo en el vuelo de vuelta para España. Bueno, iba a decir para España. Él no sé si volverá a España, pero en realidad va a terminar en Frankfurt, o sea que no sé si se pasará a ver la familia o directamente va para su centro de defensor planetario. Bueno, pues como hemos dicho, la misión ha sido un éxito. Y bueno, ya nos contará Juan Luis cuando él tenga tiempo o podamos conectar con él otra vez desde Frankfurt para ver cuando ya esté más cerca o cómo ha ido el lanzamiento o cualquier otra cosa que nos quiera contar. Vamos a seguir de momento con el programa. Y... Sí, porque el sobrevuelo de Marte tardará un ratito, de aquí a que llegue a Marte. Sí. Un ratito, bueno. Bueno, no tendremos más remedio que esperar, pero bueno, mientras no puede contar que sí, se ve sí. Por la ventanilla, ¿no? Que están viendo por la ventanilla. Desde la nave. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Juan Luis, como sabéis, es ingeniero aeronáutico y trabaja en defensa planetaria en la Agencia Espacial Europea y colabora con nuestro programa. Así que, lo dicho, como siempre, un placer, Juan Luis, contar contigo. Y nos vamos a las reliquias, que hoy Jesús no nos ha dado ni una primicia a los que estamos aquí sobre qué tema va. Ni siquiera, a veces no nos dice de qué va, pero nos da alguna pista. Pero hoy, Jesús, ¿cómo se titula hoy las reliquias o de qué va? Pues la reliquia de hoy, os puedo contar de primera un poco la historia por cómo la encontré ya hace unos años, ¿no? Hace muchos años. Y como... Esto es previo, ¿no? Previo. Esto es el previo, ¿no? El previo a... ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Antes de empezar la reliquia, el prólogo en el libro, pero en esto tiene otro nombre, ahora no me acuerdo. Venga, bueno, pues cuéntanos. El concierto es preludio. Pues el caso es que yo recuerdo de cuando era muy chiquitito, todavía había solamente dos cadenas, ver a un extraño señor con barbas, como estaría yo y para alguien en esta época, pues hablar de una serie de cruces en el cielo y de pues puntos y señales extrañas que aparecieron en medio de lo que para mí me resultaba la Edad Media, ¿no? Y que aparecían pues una serie de grabados, aparecía explicado en un libro que muy antiguo, ¿no? Pues, curioso, después de mucho tiempo descubrí que aquel hombre con barba era Jiménez del Oso, una especie de, digamos, científico que hacía un programa de televisión y que hacía, pues eso, fenómenos extraños, una especie de cuarto milenio de la época, de los años 80. Él siempre tenía pero lo que yo quería encontrar era... ¿Perdón? que él siempre tenía la clave a todo. Sí, sí, es verdad. Pues lo que yo quería encontrar era pues ese fenómeno extraño. Y es lo que en parte os voy a contar. Y bueno, como hicimos la temporada pasada con la tumba del rey Pakal en Palenque, pues vamos a tratar de darle una explicación, fuera de cosas más raras, ¿no? Fuera de los expedientes X. Voy a intentar compartir la pantalla. Vamos a ver si veis. Pues de primera tenéis que ver un edificio, ¿no? El edificio, este edificio es la Biblioteca Central de Zúrich, que es donde se encuentra el libro, o esta especie de manuscrito, no es un manuscrito, bueno, es una especie de revista de la época del siglo XVI de cosas extrañas que sucedían. Y en la revista, o estos volúmenes, son la colección Wicana. La colección Wicana, si son manuscritos, como estáis viendo, no son anteriores a la imprenta, por lo menos esto no se utilizó, fueron compilados por Johann Jakob Wick en el siglo XVI, ¿no? En Suiza, y recogían una serie de, yo diría, noticias de la época, porque, bueno, algunas extrañas, algunas más sorprendentes, menos, como, pues, por ejemplo, que un monje se cayó o que hubo una quema de brujas, eso es más macabro, ¿no? Pero también, por ejemplo, cosas como el gran cometa de Praga de 1577, ¿veis cómo está aquí? Representado ese cometa. Esta imagen siempre se utiliza para hablar de que este cometa, que por cierto ahora tenemos uno y por el que muchos estamos pues casi desvelados, descompuestos, pues fue visto por Tycho Brahe, y él pudo hacer una serie de mediciones sobre este cometa, y seguramente también fue visto por un más joven todavía, Kepler, que bueno, le inspiró a dedicarse a la astronomía. El primero de los fenómenos que vamos a ver y que está recogido en esta colección Wicana es el fenómeno celeste de Nuremberg. Ahí tenéis Nuremberg, y esta es la imagen que yo por fin encontré después de mucha navegación en internet, y que hablaba Jiménez del Oso pues muy misteriosamente, ¿no? Aquí veis pues en esta página del fenómeno celeste de Nuremberg, pues podéis ver una serie de puntos en el cielo, un montón de cruces en diferentes posiciones, hay una gran lanza negra en la parte más baja, el sol está en medio de todo y tiene una especie de lunas alrededor. Estoy tratando de describir la escena, pues para quien no lo pueda ver. Sí, ¿no? Claro, quien nos escucha por iVoox, que somos un podcast, es importante lo que estás haciendo, y además lo estás haciendo muy bien. En la parte inferior pues se ve pues la ciudad de Nuremberg, y bueno, nos indican en algún punto que hay algún desastre porque hay humo sobre algunas casas y demás, que el resto de la ciudad pues está más o menos intacta, por lo menos en el dibujo, ¿no? Bueno, voy a contar más o menos qué es lo que aparece en esta, o qué es lo que se describe de esto. El fenómeno celeste de Nuremberg ocurrió el 14 de abril de 1561. Y dice que fue visto por muchas personas, varones y mujeres, y que consistía en esferas de color rojo, sangre, azulado y negro, o discos anulares cerca del sol. Tres, por ejemplo, en fila, a veces cuatro encuadrados alrededor, creo que quiere decir, y también algunas solas. Y también se han visto en esas esferas unas cruces de color sangre, ¿no? Y había también dos grandes tubos, o tres, en los cuales pequeños y grandes tubos estaban de tres en tres, de cuatro en cuatro y más esferas. Y todos ellos comenzaron a pelearse entre sí, dice aquí el texto, ¿no? Dice que el fenómeno duró aproximadamente una hora, y luego todo ello, como ofuscado por el sol, cayó a la tierra y desde el cielo como si todo ardiera. Y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. Dice que también se vio bajo la esfera una figura alargada, igual que una lanza negra, y que se entendió pues todo como una advertencia divina. Bueno, pues esto contado así, pues parece que ese día del 14 de abril, a la salida del sol, el amanecer del 14 de abril de 1561, pues se iba a acabar el mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, porque hay en esta colección Wicana hay algún fenómeno más. En este caso, el de Basilea. Y en Basilea, pues tenemos de nuevo una descripción parecida. Aparece en el grabado que aparece, pues aparece un sol rodeado de esferas de color más oscuro o negra y otras más claras, y la gente de la ciudad pues totalmente confundida por lo que aparecía en el cielo. Y también nos describen pues qué es lo que ocurrió. Bueno, no voy a entrar con este porque ya hemos descrito bastante el fenómeno de Núremberg, pero vamos a saltar ahora a otra ciudad. En este caso, Gansk, pero en el siglo siguiente, en el siglo XVII. Porque en 1661 se dio el milagro del sol triple, se llama así, the Sevenfold Sun Miracle, consistió pues eso, en que el sol se triplicó, dicen, en el cielo. Y hay una serie de grabados, que estaban muy geométricos, en los que nos muestran pues círculos concéntricos y una serie de intersecciones entre esos círculos en los que aparecían pues esos soles, ¿no? Esos soles secundarios brillantes. Bueno, visto así, pues parece, y contado por Jiménez del Oso, pues nos habían visitado los extraterrestres y habían tenido una trifulca sin dejar muchas más pruebas, más que allá que el espectáculo de luces, sobre las ciudades correspondientes en los siglos XVI y XVII. Pero más allá de esa escena en plan Guerra de las Galaxias, pues tendríamos una explicación, y además la tendríamos desde hacía mucho tiempo. Porque estos fenómenos, estos meteoros, se habían observado desde hacía muchísimo tiempo. Tenéis delante una copia muy antigua del libro de Aristóteles, Meteorología, en el que se describe soles falsos soles que aparecen de vez en cuando en el cielo en diferentes ocasiones, acompañando al sol. No es solo él, no es solo Aristóteles quien nos lo cuenta en el cuarto antes de Cristo, sino también Arato de Solos, muy cercano a Aristóteles, nos cuenta en fenómenos. Nos cuenta de los soles falsos, de los soles de mentira o los soles engañosos que aparecen en el cielo. Arato de Solos nos lo cuenta en fenómeno. Este libro lo estoy intentando encontrar traducido y no hay manera, está súper descatalogado. Y además Arato de Solos tiene un compañero que es Eudoxo de Cigno, que también tiene otro libro de astronomía que tiene que ser una delicia, pero bueno, eso para otro día. Y también tenemos a Artemidoro de Dalny, que en el siglo I nos describe esos soles falsos. Entonces, bueno, hay una gran distancia entre estos textos y los sucesos del siglo XVI y XVII. Pero, ¿qué son esos soles falsos? Pues son parhelios. Parhelios, que pues, son unos fenómenos algo desconocidos por estas zonas, sobre todo las zonas pues, menos frías de Europa. Y estos fenómenos son una especie de espejismos de la atmósfera que aparecen pues en determinadas ocasiones. Puede ser al atardecer, al amanecer, pero también en pleno día sobre nosotros. No hay una hora concreta. ¿Qué es lo que se necesita para eso? Pues se necesitan una gran cantidad de cristales de hielo, de agua, o de una agua pulverizada también en algunas ocasiones en el aire. Y que suele darse con unas nubes en concreto, con cirrocúmulos y demás. Entonces estos parhelios ofrecen formas geométricas, son una especie de cáusticas que nos hablarían en óptica de los reflejos en el aire de esos rayos solares. El término parhelio es muy curioso porque parhelio, la RAE dice que viene del griego parhelion, pero bueno, vendría de la palabra o de las palabras para y helios, o para y el sol de helios, y para es cercano a, junto a o parecido a. Entonces sería como cercano al sol o parecidos al sol. Esos son esos soles, esos reflejos que aparecen en esos círculos concéntricos alrededor del sol y que en determinadas espigas de los reflejos del sol se intensifican, pues dan la sensación de auténticos soles que se repiten a un lado y a otro del sol. Es más, estos fenómenos, si no ocurren cercanos al suelo, podemos ver los círculos completos alrededor del sol, y es muy probable que podamos ver repeticiones geométricas de esas cáusticas a diferentes niveles. Es decir, en un círculo concéntrico veríamos uno, en otro círculo concéntrico veríamos otro más externo, se podrían producir otras intersecciones en puntos intermedios. De manera que es un auténtico espectáculo. Si buscáis algún vídeo, no lo he traído hoy, de los parhelios, veréis cómo en estaciones de esquí, por ejemplo, la estación de esquí se detiene totalmente y todo el mundo empieza a sacar los móviles y cámaras para grabarlos, porque son auténticamente sobrecogedores, porque si se dan las condiciones podemos tener un auténtico festival de geometría de luz solar en el cielo. Bueno, pero yo iba a traer cuatro fenómenos, hemos visto tres, el de Nuremberg, el de Basilea y el de Gansk en Polonia. Pero el que me interesaba y como reliquia de la astronomía, aparte de las colecciones wiccanas de la Biblioteca Central de Suiza, quería traer, pues bueno, aquí tenéis delante un parelio más complicado en el que se repiten una serie de círculos concéntricos, pero además en esos círculos concéntricos aparecen medias lunas, aparecen una serie de curvas que es donde se repite o se refleja ese sol central que está desapareciendo. Fijaos que todas las imágenes que os traigo son de paisajes nevados, de bosques, pinos con nieve, así que ya nos están dando una pista de cuándo aparecen esos fenómenos. Y un fenómeno muy parecido al de los parelios es el de los pilares de luz, que se da también en zonas muy frías. Y este en concreto no aparece por causa del sol. Vuelve a haber cristales de hielo en el cielo, pero en este caso lo producen las farolas de la ciudad. Las farolas de la ciudad reflejan su luz hacia arriba, mal hecho, un signo de contaminación lumínica, y entonces aparecen líneas verticales donde hay cada una de esas farolas, en donde se van reflejando la luz en líneas verticales que se extienden hacia el cielo, como si fuesen pues púas o agujas que salen de la Tierra, ¿no? Bien, pues hemos visto todos estos fenómenos en Basilea, en Nuremberg, en Gansk, y nos falta uno todavía más al norte. ¿Por qué lo he puesto en este orden? Aunque precisamente el de Gansk es del siglo XVII y el que vamos a ver es del siglo XVI. Porque seguramente el cuarto de estos fenómenos que se produce en Estocolmo, pues nos da, por lo que vamos a ver, una idea de que era algo a lo que estaban acostumbrados las personas o los habitantes de estas latitudes. Precisamente por estar. Y me refiero a Estocolmo y me refiero ahora al Valdersolstavan. El Valdersolstavan es una pintura que en realidad no tenemos el original, es de 1535, y ese se perdió y hay una copia de él de un siglo después, exactamente un siglo después, en 1636. Y nos describe el fenómeno solar o el parelio del 20 de abril de 1535. Fijaos que es el más temprano de todos los parelios que he traído, el de Nuremberg de 1560, 66 y en el siglo XVI, es decir, un siglo después. Pero este es 30 años antes de eso. Entonces, este parelio que se produjo este día, el 20 de abril, lo pintó Malaria Urbana en un cuadro en el que pues, describía, un cuadro pues, de corte casi flamenco, de pintura flamenca, describía pues, la ciudad de Estocolmo y casi dos tercios del cuadro se dedican al cielo. Hay una serie de nubes, tenues y demás, y un montón de círculos, aparece el sol en el centro y una serie de círculos que se van intersecando entre ellos, no son concéntricos en esta ocasión, y en las intersecciones el pintor nos describe una serie de nuevos soles menores que aparecen en el cielo. Pues los parelios son fenómenos que ocurren con temperaturas bajas, en latitudes, por tanto, que son muy frías para que se produzcan estos cristales de hielo. En Estocolmo seguramente estarían más acostumbrados a ver estos fenómenos en el cielo, y en este caso los pintaron junto a la ciudad de Estocolmo. Por cierto, que esta pintura es la representación más antigua de la ciudad de Estocolmo que existe. No es la original, es de un siglo después, pero es una copia de aquel original. Y ya para terminar, hemos hablado de parelios, que son estos fenómenos, pero me interesa mucho también explicar la palabra inglesa para estos fenómenos. Se llaman sand dogs, es decir, perros del sol. He estado buscando la explicación y no me termina de convencer, pero bueno, se supone que es que cuando aparece un sol con soles compañeros, con soles menores alrededor, se estimaba que era un dios pues, clásico, en este caso he leído que era Zeus, y que se hacía acompañar de sus perros, que también eran seres brillantes y aparecían en el cielo, y por eso pues, se ha llamado sand dogs, aunque la traducción debe ser de un inglés muy antiguo al inglés pues, actual, ¿no? Y no he traído ninguna representación hoy, pero sí os he traído, las que estáis viendo son imágenes generadas por inteligencia artificial cuando le he descrito lo que es un sandbox y cómo se produce sobre... Cuéntalo lo que vemos. Un campo helado sobre un campo de nieve y cómo un dios romano pues saca a pasear a sus perros entre nubes y otros soles ficticios, ¿no? Pero bueno, para quitar un poco el misticismo y todo lo misterioso o falsamente misterioso que tienen esos sucesos de Nuremberg, Basilea, Gansk, o el que no es que sea muy misterioso, sino simplemente una representación con el cuadro de Estocolmo, pues os traigo esa desmitificación. Y para que conozcamos, pues, el parhelio y fenómenos que alguna vez en Granada yo he visto algo parecido. He visto medio parhelio, que no daba para uno entero, pero sí es posible que un fenómeno parecido a este sí sea más fácil de ver. ¿Habéis visto alguna vez una nube iridiscente? Pues no, pero un parhelio sí lo he visto. Sí, hemos visto aquí, ¿verdad, Lito? Yo sí que he visto, y son espectaculares. Espectaculares, tengo fotos y todo, ¿eh? ¿Las nubes iridiscentes? Las nubes iridiscentes no. Qué suerte. Nubes iridiscentes se producen casi en la montaña, Las he visto en la montaña, o sea, en alto. Pues supongo que también por la temperatura, que haría frío y eso, pero muy bonitas. Cuéntanos qué son, porque ya yo creo que los oyentes... Nubes iridiscentes pues son, la propia palabra casi lo describe, son nubes de como colores tornasolados, de varios colores a la vez, como un reflejo dentro de una nube de varios colores, ¿no? Se produce por lo mismo, por difracción en gotas de agua o cristales de hielo en una nube muy concreta. Son nubes muy finas, cirrocúmulos o cirros y demás, que producen esa difracción de la luz y, por tanto, un fenómeno pues de colores en el cielo. Por cierto, quería hablar también, pues ese no lo he podido encontrar, aunque lo encontré hace tiempo, que hay una serie de parhelios descritos en Barcelona o cerca de Barcelona por un sacerdote y en el que se habla también de cosas extrañas vistas en el cielo, pero que tienen total explicación. Una cosa, sobre el de Nuremberg, hay que decir que todo lo que yo he descrito es la conjunción de un parhelio bestial, un parhelio muy fuerte a la salida del sol, es decir, al amanecer, y por tanto con luces crepusculares. Todas esas esferas rojas, oscuras, claras, son la coincidencia de un parhelio pues muy muy elaborado, pero luces crepusculares que se iban intersecando con el parhelio y entonces daban la sensación de eso, de colores anaranjados, rosas, oscuros en la parte donde no llega la luz, y que seguramente sería todas las formas que se describen del fenómeno celeste de Basilea. Así que esta es la reliquia de este mes, pues los parhelios del siglo XVI y XVII. Pues muy bien, Jesús. Yo tengo un par de anécdotas. Una foto, creo que es foto de las que has puesto. Impresionante, es decir, yo el parhelio que he visto, Lito también creo que lo vio conmigo y demás, es un sol a cada lado. Sí. Pero he visto algunas fotos ahí con un montón de geometría y de soles, me quedaba porque nunca había visto semejante cosa ni en foto. Sí, yo tengo un par de anécdotas con los parhelios, que los he visto un par de veces. La primera no se debe de hacer, que es que volvía de una actividad, creo que era una plantada de telescopio, una salida dirección Jerez, y iba con el coche de Marcos, precisamente, y Marcos dice: ¡Uy, mira, parhelios! Y lo primero que hicimos, como sabemos que son tan raros de ver, pues para tener constancia, pues pusimos el coche en el arcén de cualquier manera, que no se debe de hacer, para salir y sacar la foto. Y la segunda, me he acordado por la segunda denominación que le has dicho, que has dicho de los hand dogs. Los perros del sol. Cuando yo logré ver una a orillas del mar en el puerto de Santa María, saqué la cámara, evidentemente, lo hice. Llegué a ver incluso el tercer parhelio arriba del sol, porque normalmente se ve a la izquierda y a la derecha. Pero ese día tendrían las condiciones todavía mejores y se intuía mucho más débil que los otros, de los de izquierda a derecha, pero pillé el tercero, el de arriba, Y claro, como eso era extraordinario también, pues le dediqué un artículo que lo tengo en la web de la agrupación. Espero que en esta nueva reforma de la web se rescate y se vuelva al acceso de este artículo. Y lo llamé, gracias a ese segundo denominación, Hang Dogs, le llamé El Sol y sus Cachorros. Le di otra vuelta más. Ya no eran dogs, sino eran cachorros, porque eran pequeños, claro, al lado del gran sol. Y se me ocurrió ese título para hacerlo atractivo. Yo la verdad es que veo muchísimas puestas de sol, sobre todo en el verano, en la parte de Chiclana, Roche, por la bahía de Cádiz. Y nunca he visto las fotos que habéis puesto de Parelio, del sol en medio y dos soles o medio soles alrededor y un círculo por encima cerrando el... Yo los círculos no los he visto nunca, nada más que eso. No, se suele ver, yo también lo he visto, con un pequeño sol a cada lado. Bastante sí, definido, sí, pero más pequeño. Yo eso fuera, nunca lo llegaba a ver. Ni arriba, ni abajo, ni círculos, ni líneas. No. Yo sí he llegado a ver, justo cuando ya se está ocultando, si hay una serie de nubes, ves el sol que ya va decreciendo por la mitad o por menos, y en la nube de arriba estás viendo el mismo suceso casi, medio sol también, o un poquito... Como un reflejo en la nube, pero vamos, no... esa cantidad de soles, o bueno, o por lo menos dos, uno a cada lado, y además una cierta distancia, porque aquí estás hablando de que se está ocultando y está uno y otro arriba porque hay una nube ahí que... Sí, por cierto, la distancia de por lo menos los más prominentes, sí, porque ya ha comentado que se pueden ver hasta segundos y terceros, sí, en arco sucesivo. Las distancias normales son 23 grados del centro del sol a donde aparece el parelio de la izquierda y el de la derecha, el principal. Y eso es por leyes de la refracción atmosférica. Eso no tiene mucha ciencia. Se pone. Y a veces también he intuido, pero no tanto como nube iridiscente, que esos parelios, o cuando van a desaparecer o están muy cerca ya del horizonte, porque estos fenómenos se dan con el sol muy bajo, que le aparece un pequeño arco iris, que no es blanco los parelios, sino le sale un pequeñín, pero muy extraño. No se llega a notar como un arco iris cuando llueve, de los colores tan intensos, ¿no? Eso, refracción en los cristales de hielo, sobre todo, y muy difícil, pero alguna vez creo que he visto algún reflejo de colorines. Ahora ya verle el arco iris, no. Yo sí tengo alguna foto, pero no creo que sea una nube de la que estáis hablando, a lo mejor sí, que cuando se está ocultando el sol, a veces, si hay una cierta nubosidad, se ven como lilas, azuladas, ¿no? Unos colores que pudiera ser, pero vamos, eso puede ser cualquier otra cosa, no necesariamente una nube iridiscente, ¿no? Porque iridiscente estás hablando tú de que tiene muchos colores distintos, rojo, ¿no? Sí, hay una especie muchas como tonalidades. De azulado, sí. Como una pompa de jabón, iridiscente, así, sí, colores. Eso, como sí, esa sería de una pompa de jabón. Vale. Muy bien, pues nada, Jesús, muchas gracias por esta revista. Bueno, revista no, más allá de reliquias. Esto es una reliquia más allá. Sí, sí. El más allá. Bueno, la hemos traído más acá. Para que viéramos que no era nada. En honor al personaje de las barbas, ¿no? Sí, bueno, más allá. De las barbas, en aquella época era súper famoso, ¿verdad? No se lo conocerán. Sí, bueno, sí. Bueno, era psiquiatra, ¿eh? No era. Sí, era doctor, era doctor general. ¿No? Pero aún así, bueno, algunas cosas eran. No, pero eran distraídas. Eran distraídas, pero bueno, algunas cosas eran curiosas y ya lo veía a los cementerios, escuchar los ruidos y las cosas que contaba algunas eran espeluznantes. Por cierto, que este fin de semana fui en Extremia a tratar de cazar el cometa, el Tsuchinsan, sí, Atlas, y no lo vimos porque teníamos precisamente bruma o nubes muy bajitas, pero muy lejos. Pero ya estaba muy perdido, ¿no? Fin de semana estaba ya muy perdido, ¿no? Muy, muy... Queríamos muy bajito, compensar. Muy bajito. compensar el lo bajo que estaba con la intensidad que tenía y un horizonte 0000. Vale, pero vale. Tuvimos en ese horizonte 000 tuvimos una franja de nubes que no nos dejó verla, pero lo que sí, bueno, fue una aventura, fue fantástico. ¿Dónde y lo que conseguimos ¿dónde, ver dónde fuiste ¿cómo? Por cierto que dónde fuiste a ver pues por, es por el norte de Granada, hay una serie de monumentos y de atalayas y demás que hay por allí, que es por donde estuvimos, en la zona de Baza, por la zona de Baza están. Pues lo que yo conseguí ver cuando salió el sol fue un rayo verde. Anda, qué suerte, qué bonito. Eso también es difícil. Sí, eso también es... Fijaos si teníamos el horizonte bajo, que bueno, cuando despuntó, el primer rayo fue un rayo verde. Conseguí la foto justo después, en el que se ve pues una brisna más, pero ya no hay rayo. Eso lo conseguiste por el, por el horizonte 00. Sobre todo en la, puesta y salida sobre el mar, sobre la tierra es mucho más difícil. Claro. Sí, en la tierra, sí. Pero ya os digo, bueno, aquí teníamos, pues estábamos mirando al este, desde Baza, ya muy alto en la provincia de Granada, casi Huéscar, pues el mar no está tan lejos en realidad, porque ya está mirando hacia Almería. Bueno, no es que te lo produzca el mar, el rayo verde, pero ese horizonte cero prácticamente lo conseguimos. Eso sí lo he visto yo, el rayo verde. Y de hecho yo creo que Marta tiene una foto que no es exactamente el rayo, pero sino la parte de arriba del sol hacia arriba, ya de color... bastante verdecito, vamos, verde en la foto. Muy bien. Pues nada. La mejor técnica es pillar, hacer un vídeo. Hacer el vídeo, y claro. Pillar el fotograma, justo. Claro, porque es que ocurre tan en un instante sacarlo, muy que difícil. Apretar el botón y sacar verde es como que te toca la lotería, claro. Es que estás haciendo muchas fotos o continuamente fotos sobre el sol y de repente dices, ¡ostras! Ha salido o está saliendo y no la ha pillado, o sí la ha pillado, un poquito. ¿Qué? Además, no es previsible. No es una cosa que diga hoy puede salir. Hoy ya hay todas las características para coger el rayo verde. Me voy con mi cámara, no es previsible. No, es recoger puestas de sol, sobre todo cuando se está ocultando sobre el mar y tener la suerte. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Jesús. Y bueno, ya hablamos del próximo. La semana que viene tenemos aquí a la Agrupación de Madrid, que nos va a contar sobre el congreso. Bueno, y aparte cumple 50 años. Y también vendrá Javier Parra con alguna ventana. Entonces, pues ya hablamos si la otra o la otra te volvemos a tener por aquí, ¿vale? Cuando tú puedas. Si no, casi ya nos vamos a ver en el congreso directamente. Pues sí, porque pues, en el congreso yo también voy, José Luis. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Jesús. Si quieres, ahora seguimos escuchando y si le quieres preguntar algo a Julia, pues ahora le preguntas. Aunque Julia no hace falta que le preguntemos, Julia nos va a contar todo del tirón de qué es lo que está haciendo. A mí me tiene que poner freno, por eso te lo digo todo. Porque, bueno, Julia es aparte de nuestra... Vamos, ya no eres becaria, Julia. Tú ya eres experta. No me quites eso. No me quites. No, bueno, pues sigue siendo la becaria. Me haces más joven. Nuestra corresponsal becaria en Granollers. Vale. Bueno, pues estás realizando una nueva exposición del Cosmo, de tu pintura. Y bueno, pues voy a compartir, pero ahora tú nos cuentas. Es un cartel que yo creo que que lo tienes por todas tus redes sociales, ¿no? Sí. No sé si lo estáis viendo ya, ahí. Compañeros, y si lo ven la gente que sigue por YouTube. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos, artista visual del Cosmo, cuéntanos tú. Exactamente. Para quien lo escuche por la noche en podcast, os diré que es un cartel que hay uno de los cuadros, bueno, pues muy resultón, porque es La nebulosa del Mago. Bueno, pues esta exposición, que siempre se ha llamado El Cosmo se hizo arte y que tengo el gran honor y el privilegio de haber empezado en el sur, toda la exposición, bueno, primero estuvieron dos sitios en Cataluña, pero donde más tiempo ha estado ha sido en el sur, en Los Toruños y ha estado Jerez. Y ahora actualmente está solamente 3 días esta exposición, es la número 17 de mi trayectoria artística. Solamente 3 días, es una pena que no se pueda disfrutar más, pero Hay un total de 54 obras en esa sala. Hay 32 dibujos y 22 obras pictóricas entre óleo y pintura textil, que algunas ya las habéis visto vosotros, que son las nebulosas. Y bueno, estoy muy contenta porque además está en una sala especial, en una sala de exposiciones que está en alto, en unos pilares, está toda recubierta como si fuera de aluminio y parece una nave espacial y se llama sala Sputnik. Y bueno, tuvimos una inauguración pues con poco personal, no vino mucha gente, pero bueno, no es una cosa que además a mí ya me asuste porque yo estoy preparada para todo. Y bueno, la verdad es que está teniendo mucha afluencia las exposiciones que he tenido. Entre todas, pues yo creo que la penúltima, que fueron las Jornadas Astronómicas de Almería, que es donde creo que los ha visto más, estoy muy contenta del resultado que está teniendo, a pesar, pues bueno, de cosas puntuales de que a veces pues viene poca gente, como en este caso fue el sábado, que nada más éramos 17 personas. El sábado la inauguración y son tres días, sí. ¿O son más días? Porque ahí pone hasta el 12. Solamente son tres días. Ah, sí. El sábado fue la inauguración a las 7 de la tarde. Sí. Y luego el domingo se podía ver por la mañana. Y este fin de semana se está el sábado y el domingo y nada más, ya no estarán más. Ya vale. Volverán otra vez al estudio. O sea, que son los fines de semana, han sido los fines de semana, ¿no? Exactamente, sí, porque además es una sala polivalente. Es una sala que utilizan para muchas cosas allí. Están en San Esteban Serrubiras, está cerca de Martorell, cerca de Barcelona, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, desde aquí lanzo que quien quiera pues se puede poner en contacto conmigo y podemos hablar para próximas exposiciones. Ya me están preguntando que a ver cuándo voy a ir a Madrid, pero bueno, la cosa va como va. Bueno, pues tú sabes que yo tengo, bueno, yo no, Marta, mi hija tiene en su dormitorio, sí, la del mago, no sé, precisamente, la nebulosa del mago pintada por ti. Ahora estoy con el proyecto de los cráteres de la luna. Os tengo que decir también que este sábado en la inauguración conocí, que a mí además me hace muchísima ilusión, porque ya sabéis que yo, foto que veo, aparte de la NASA y del Hubble y del James Webb, pues hay mucho astrofotógrafo que hace auténticas maravillas, pues ha habido un señor que yo conocí su trayectoria, lo que hacía a través de Twitter, y había pues unos cráteres de la luna espectaculares que yo quería pintar. Entonces tengo un lienzo redondo, me dio permiso para poderlo pintar, igual que tengo aquí detrás, que es una luna de cielos boreales. Pues bueno, el sábado lo pude conocer a Jordi Gil y en su honor he puesto un cartelito en esa obra, que es una obra redonda hecha en óleo, que se llama Cráter Gil. Entonces mucha gente me dice, ah, ¿hay un cráter en la luna que se llama Gil? Digo, no, lo he puesto en su honor y seguirá llamándose Cráter Gil, lógicamente, ¿no? Es el nombre del cuadro, ¿no? Del cráter de la luna, ¿no? El nombre del cuadro y del señor. Estuvo muy orgulloso y nos hicimos fotos y todo, pero bueno. Y lo bueno también ha sido que han venido personas que no habían visto mis obras in situ y se han llevado, pues, una grata sorpresa, ¿no? Porque es lo que yo siempre digo, ver las cosas a través de un monitor, un teléfono, un ordenador, no es lo mismo que te lo expliquen, ¿no? Y que estén allí contigo y te digan pues las técnicas que han podido utilizar y todo. Y de dónde ha sacado esa información. Y bueno, y además yo ahora que estoy en un nivel que lo que quiero es estudiar y aprender, por ejemplo, en las Jornadas Astronómicas de Almería conocí a muchísima gente estudiosa de la astronomía, astrónomos, astrofísicos. Tengo un libro de Job Bingham que me dedicó sobre la astronomía multimensajera que me estoy estudiando. Y en fin, conociste a Mabel, ¿no? A nuestra compañera Mabel. Sí, a mi querida Mabel, que me nombró Reina Maga en las jornadas, sí, porque... Sí, bueno, ya sabéis, yo soy así, yo me gusta mucho regalar y entonces cuando Pedro San José me envió el cartel de las personas que hacían las conferencias, entre ellos Michael López Alegría, mi primer astronauta en mi vida, pues dediqué casi 2 meses a hacer 8 obras inéditas para cada uno de los conferenciantes, incluido Pedro San José, que es quien hizo las conferencias, que lleva 12 años haciendo las conferencias, y John Penman también. Y bueno, y le regalé también una luna, aquí, como no, a Mabel Angulo, que le encantó y se emocionó y me dijo que yo era como una reina maga. Y sí, bueno, ahí por donde voy, la verdad es que voy regalando mi arte. Muy bien, y aparte he visto por ahí que hay un libro en que, tiene, sí, es verdad, que tienes alguna foto, sí, no voy a decir colocada, sino muy bien colocada en la primera. Sí, está muy bien colocada. Y para los que no lo vean, yo lo voy a describir. Sí. Es un libro que puedo decirle a Quintín Garrido, que es quien ha hecho todo este trabajo, que esto es como una herramienta o un arma de defensa, porque es un libro que pesa muchísimo. Es mi mano, la portada, he podido hacer la portada, es mi mano con una nebulosa, tanto delante como detrás del libro. Han participado muchísimas personas haciendo este libro de ciencia, que se llama Ciencia y otras Asis Piesis. Y bueno, ha puesto mi nombre en la primera página. También estoy leyendo todos estos artículos que son fantásticos, hablando de física, de ciencia. Y bueno, la verdad es que he subido un escalón dentro de mi arte. Y como decía esta persona que nombraba ahora, Jordi Gil, que es astrofotógrafo y observa mucho la luna, él me puso una frase el otro día en Twitter que la verdad que es verdad, que es así, que no hay vida sin ciencia ni arte. Y dije, ostras, qué bonito. Pues yo ahora estoy en ese punto, ¿no? Que quiero aprender muchas cosas de astronomía, o cosas que me van bien para lo que yo estoy haciendo, mis trabajos. Pues claro que sí, no solo dibujarlas, sino llegar a entenderlas y a comprender qué es lo que estás dibujando. Está muy bien. Sí. Está estupendo. Es una labor, pero bueno, poco a poco. Bueno, pues una alegría tenerte como siempre aquí. Ya sabes que tienes los micrófonos, que tú aquí no eres invitada, sino tú eres corresponsal. Y hagas actividades o no, o nos quieras contar algo, pues te vienes 5 minutos, 10, o que el tiempo que tú tengas, o todo el programa, porque cuando tú vienes, aunque sea contando una cosita, te gusta estar con nosotros. Entonces, yo, Agustín, tengo que ir ahí y ponerme en esa mesa con ese micrófono y los cascos con vosotros, porque es que además no nos conocemos en persona, que la persona se puede imaginar que nos conocemos. No, o sea, como hubo la pandemia cuando se fueron los cuadros para allá, sí, y no nos conocemos en persona. Una pena porque sí, nos hubiéramos conocido en aquella época, ¿verdad? Sí, sí. Cuando trajiste a los Truños la exposición, una pena que no. Lo hubiéramos pasado. Además, me acuerdo que teníamos, Juan Antonio nos había preparado una visita a mi marido y a mí al Museo de la Armada. Sí, claro. ¿Lo digo bien? Sí. Para ver, bueno, todo aquello, que la visita eran 3 horas, yo estaba súper ilusionada porque iba a ver todo aquello y bueno, todo se truncó por sabemos todos, ¿no? Porque claro, nos quedamos encerrados. Lo tenemos en tareas pendientes, ¿verdad, Julio? Sí, están pendientes. Muy bien. Es verdad. Bueno, pues. Pero un placer siempre estar aquí con vosotros, en esta mesa camilla. Si nos quieres contar alguna cosita más de tus últimas novedades, si recuerdas, y si no, pues agradecerte que vengas y estés con nosotros, que lo pasamos estupendamente, y es de lo que se trata en este programa. Sí, además que sois, a ver, yo que me lo paso, además que aprendo cosas, porque es que es así, o sea, entre el señor físico que tenéis ahí al lado y todo lo que sabéis vosotros también, pues yo me quedo anodadada. Nada, volver, y gracias por prestarme los micrófonos para poderlo decir. Yo tengo una exposición que se llama El Cosmos Hizo Arte y que solamente pretendo que las personas lo puedan disfrutar. Os tengo que decir que ya llevan más de 10.000 kilómetros viajados las obras, más de 10.000 kilómetros, que se dice pronto, ¿eh? Han estado en Guadalajara, en Barcelona, en el sur, han estado, ¿dónde más? En Almería. ¿En Pamplona llegó a estar? O sea, ¿en Pamplona? No, en Pamplona no. Uh-huh. Pamplona no han estado. Pero bueno, no estamos ocupados en estos momentos. Está sonando el teléfono. El teléfono de casa. En estos momentos no podemos atenderle. Cosas del directo, es lo que pasa. No pasa nada. Pues nada, lo único es eso, que sigan viajando, yo seguiré trabajando. Sabéis que tengo el proyecto de los cráteres de la Luna y el proyecto de Júpiter, que todavía no lo he acabado, pero bueno, que ahí está y nada. Y con las fotos del James Webb que nos están mandando, que a mí me vuelven loca, pero bueno. Bueno, pues lo dicho, Julia. te seguimos y cuando tú quieras estar aquí, que vamos a seguir ahora con la revista Astronomía. Muy bien. Y bueno, José Luis, dime, cuéntanos. Pues nada, este mes la revista de Astronomía, en la portada, como artículo principal, se titula La ruta del azufre, ¿vale? Desde el nacimiento de la estrella hasta el origen de la vida, el rastro del azufre. En las primeras noticias breves que vienen al principio, antes de meterse en los artículos, pues cabe destacar que eso, que estamos en capilla ya para el congreso que será en un par de fines de semana, donde nos volveremos allá a encontrar con grandes amigos que coincidimos casi siempre en todos los congresos. Después podemos destacar en La noche es necesaria, que es en la parte de divulgación, sobre un juego que han lanzado, un juego de mesa que nos invita a conocer mejor los efectos negativos que tiene la luz artificial en la naturaleza. Vale, está hecho por... este artículo siempre lo hace Martín Pauli, desde Coruña. Sabéis que Martín Pauli creo que fue el primero que recibió el premio a la divulgación de la FAE. Y siempre trae artículos muy interesantes de divulgación. Bueno, pues un jueguecito como de dados, ¿vale? Que para concienciar a la gente de los efectos negativos de la luz artificial. Bien, después ya viene el artículo central, que es La ruta del azufre, desde el nacimiento de la estrella hasta el origen de la vida, de dos astrofísicas, Marina Rodríguez y Asunción Fuente, que nos habla eso, desde el azufre que encontramos en las estrellas hasta los rastros de azufre que encontramos como restos de la vida, ¿no? Ligando unas cosas con otras. Un artículo bastante extenso y muy, muy interesante de astrofísica pura. El siguiente era Astronomía y teatro, curioso, ¿no? Nadie, estas dos palabras, mucha gente no las ligan en absoluto, y es nuevas maneras de divulgar, ¿vale? En esta labor nuestra de divulgación, pues bueno, pues hay otra forma de divulgar astronomía en forma de teatro, y aquí nos hablan sobre gente que divulga astronomía haciendo teatro. Siguiente, pues Andrómeda, de nebulosa a galaxia, ¿vale? Y nos cuenta un poquito la historia desde las primeras imágenes, primeras noticias que tenemos de Andrómeda, donde era la nebulosa de Andrómeda, ¿vale? Como objeto de Messier incluso, como sabéis, hasta ya descubrir que esa nebulosa no era tal, sino que era toda una galaxia, ¿eh? Toda la historia del descubrimiento. Viene por Almudena Alonso Herrero. En el Zenit viene un curioso... En la parte Zenit viene un curioso reloj de sol, entonces se lo daré a Isabel para que lo vea, que es romano, y es un reloj, un cuenco, una semiesfera, ¿vale? Que dicen muy populares en antigua Roma. Y ahora, ¿Sí? Se llama escafe, creo. Eso, sí, correcto. Vale, son semiesferas, muy utilizadas en Roma, y ahora se ven muy pocos, pero he hablado aquí un artículo de cómo están construidos y demás, la semiesfera. Que se orienta, es ecuatorial y demás. Muy, muy bonito. Hay alguno aquí de piedra antiguo y otro moderno hecho ahora, pero con el mismo sistema de esférico, semiesférico. Bien, la astronomía diurna, viene el sol, como sabéis, viene muy fuerte, hay grandes manchas, hay muchas auroras en su sitio y tal, y en fin, con mucha actividad. Estamos en el punto casi máximo de solar. Del cielo del mes nos habla de ahora en octubre que hay un eclipse anular que ocurre a lo largo prácticamente de todo el océano Pacífico, coge un trocito de Argentina y Chile. Solamente allí lo pueden ver, y algunas conjunciones, ¿vale? De las que nos habló en el cielo del mes Jesús, de Júpiter, de Marte, etcétera, algunas conjunciones planetarias, no demasiado llamativas esta vez, pero en fin, se pueden observar. ¿Qué más tenemos? Bueno, los cometas y meteoros, ¿qué decir, no? En meteoros tenemos Oriónidas, ¿vale? Oriónidas como destacadas de este mes, y tenemos el cometa es un chinchán Atlas, ¿cómo es? Sí, es un chinchán Atlas. Yo le digo el A3, me acuerdo del tamaño de los folios. C2023A3, es más fácil. C2023A3. Un chinchán Atlas, ¿vale? Que también nos habló largo y tendido en el cielo del mes el viernes pasado. Fantástico, sí, Jesús Puerto. Nuestro astro gatuno. De cabecera, Jesús. Y nada, estamos ahora en la fase en que se empieza a perder de vista por la tarde y va a empezar a verse muy, muy temprano por la mañana y cada vez un poquito más lejos, porque creo que el 12 era, creo que el 12 era el máximo. Al fin, revés. Al revés, es al revés. Al revés, ¿no? Lo he dicho sí, al revés, o sea, se leía ahora por la se mañana. Veía de... Eso. Eso, y ahora se va a empezar a ver por la tarde. Por la tarde. Vale, a ver si una de estas tardes hacemos... Pero cada vez, cada día que pasa, un poquito más lejos, un poquito más lejos, en fin. No sé si será... Pero bueno, están hablando de magnitud 6, pues prácticamente si nos vamos un poquito de Jerez, a simple vista se podría ver incluso. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? De secciones, bueno, nuestro polvo de estrellas, que habla de... que nuestro amigo Juan Luis González Carballo, seguramente lo saludaremos en el Congreso, siempre nos encontramos en todos los congresos, y habla de una actualización de TCRB, es decir, la estrella T de Corona Borealis, una actualización de datos de esta variable, porque es lo que estudia son variables. ¿Qué más? Bueno, pues ya para terminar, el rover Curiosity descubre azufre puro en Marte. O sea, que se han hecho una conjunción aquí planetaria, que resulta que el trabajo principal, el artículo principal es el azufre, y resulta que nuestro amigo Jorge Pla también habla del azufre en su artículo. Así que todo azufre, el rover Curiosity descubre azufre puro en Marte, ¿vale? Muy interesante descubrimiento. Para terminar, antes de entrar en las fotos, tenemos en banco de pruebas un refractor contra un reflector, a la hora de observar y de hacer fotos, compara un refractor con un reflector y ventajas y inconvenientes de cada uno de ellos. Después ya entramos en las fotos ya para terminar la parte final, y hay fotos buenísimas de planetaria, un Saturno precioso, hay galaxias, hay el muro del cisne, pero nos quedamos con la Perseida sobre Andrómeda, la Perseida sobre Andrómeda de Marichu Poyal, que es nuestra compañera y amiga Marichu, que tiene aquí su fotografía publicada. Una de tantas. Esta muchacha hace unas fotos. Sí, esta muchacha. Una de tantas. Está bastante, bastante disgustada. Porque la calidad de impresión no le ha gustado nada, se ve un poco oscura. Cuando nos la ha enseñado la original, que ella así en pantalla, pues es mucho mejor. Pierde mucho al verla aquí en pantalla y en papel, ¿vale? Claro. Pero la galaxia se ve impresionante la galaxia, con una Perseida por encima pasando. El fondo es lo que se ve más oscuro, una montaña que hay en primer plano. En fin, la foto es maravillosa, pero para verla en todo su esplendor es todavía más, ¿vale? Habla como la ha tomado, que la ha tomado con el Star Adventure, pero con el autoguiado parado, ¿vale? Una Canon 550, el objetivo Samyang de 135. Puedes compartirla a lo mejor, José Luis, ¿no? ¿O no? Yo bueno. La foto, no lo sé si... Citando... El resto. A ver. Ahora sí sale. ¿Lo veis ahora? Sí. Sí. Vale, pues entonces tenemos aquí varias fotos y la suya es esta. Vale, le podemos dar aquí un poquito. Perseida sobre Andrómeda, eso es. Vale, aquí estamos. Aquí está, ¿veis que la calidad, la galaxia es impresionante? No sé si la... Sí, se ve muy... Podéis muy ver. Pero te voy a dar aquí más para bajito, aquí, ahí ahora. Vale, entonces el primer plano como que está oscurito, ¿verdad? Y la Perseida aquí y la galaxia se ve impresionante, con tonos ahí... rojizos, azules. Ella no está muy, muy contenta, ¿vale? Lo puso el otro día. No, pero está bien, vamos, ahora mismo se ve bien. Lo que pasa es que es verdad que si ves el original, pues tiene más luz, más la fonda, más contraste. Fíjate, se está viendo aquí. Los colores más vivos de la galaxia. La galaxia más. La satélite, la aquí arriba, mira. ¿Lo sí, veis? Sí, sí, sí, se llega a ver. M31 más 110, es una foto maravillosa. Y la Perseida aquí que ha captado completamente. Muy bien. Bueno, pues algo más, José Luis, que ya nos están aquí avisando. Ya está, porque la sección fotos es la última, voy a cerrar. Vale, sí, deja de compartir. La última, la parte de fotos, que hay fotos maravillosas, pero vamos a destacar por lo que nos toca a nuestra amiga Marichu. Vale. Pues nada, bueno, esto me ha salido aquí, a ver si lo puedo quitar. Se ha quedado. Bueno. Pues señores, esto ha sido todo el programa, porque ya está la seguridad aquí. Que nos marchemos, pero bueno, deciros que hemos tenido una semana de muchas actividades Bueno, es que suenan las alarmas dentro de un ratito, entonces si no grabamos, subimos y tal. La seguridad está ahí queriendo cerrar. Así que no tenemos más remedio ya que marcharnos. Muy bien, pero Pirri hay o no. Pirri, allí nos veremos. Y deciros que hemos tenido una semana de mucha actividad. Hemos estado en el Dama Juana, con Jesús Puerto, con el Cielo del Mes maravilloso, con bastante público. Hemos estado haciendo la semana andaluza de astronomía, hemos estado en Moravita con los telescopios, con plantadas de telescopios, y dedicamos el punto azul de la semana pasada un poco a hablaros también de las actividades de toda Andalucía. Así que hasta la semana que viene, que como sabéis tenemos congreso con la agrupación de Madrid. Bueno, no, tenemos congreso en un punto azul. El congreso es después el 31, 1 y 2. Nosotros tenemos... Sí, 31, 1 y 2, es el final de mes. Es final de mes. 2 y 3 quizá, ¿vale? Así que hasta la semana que viene. Hasta el martes que viene. Adiós. Gracias. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.